Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como aguamar, tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. ¡Cumbia! Óyalo, mi amor, al estilo de amar azul. ¿Cómo dice? Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua mar, tu cabellera todo tica, tu cuerpo entero es un manantial. Miro tus labios color cereza, muchacho en la peatonal. Hay amor,